Domingo de la tercera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Cristo que empieza su actividad pública. Estamos repasando estos episodios iniciales en la vida pública de Cristo, dado que hemos iniciado hace un par de semanas el tiempo ordinario, en el cual la liturgia nos ayuda a meditar en esta vida pública del Señor, que empezó a los 30 años. Y de las primeras cosas que hizo Cristo cuando empezó a revelarse públicamente fue, como dice hoy el Evangelio, empezar a predicar y, a su vez, lo segundo, reclutar a sus primeros amigos, a los apóstoles, a los 12 apóstoles, como también nos dice hoy el Evangelio, en este llamado que ha hecho Jesús a los primeros de los 12 apóstoles. La predicación de Cristo, que se inicia con este llamado fuerte a la conversión, Jesús que dice: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca, conviértanse. Para acoger la palabra de Dios, el amor de Dios, ese amor que Dios ofrece, que Dios nos ofrece, su perdón, es necesaria como actitud por parte de nosotros la conversión. Dios ofrece, hace lo que está de su parte, y lo que está de su parte es ofrecernos, poner a nuestra disposición su perdón, el perdón de nuestros pecados, su misericordia, su compasión, su amor hacia nosotros. Eso Dios lo hace en Cristo, por medio de la Iglesia, por medio de los sacramentos. Eso Dios lo hace. Pero como esto es una relación de dos, como en toda amistad, la relación incumbe a dos personas, los dos amigos, no es unilateral. Entonces, Dios hace esto, pero del otro lado estamos nosotros. Y la respuesta nuestra, ¿cuál tiene que ser a esa oferta de Dios? La conversión. Dios podrá ofrecer todo su amor, todo su perdón, toda su misericordia, y de hecho lo hace, pero para que esa oferta sea efectiva, eficaz, dé fruto en nosotros, nuestra respuesta ha de ser la conversión. Por eso Cristo dice, conviértanse. Porque si no hay conversión, o sea, un deseo de ser santos, un deseo de acoger la palabra de Dios, un deseo de dejarnos enseñar por Cristo, dejarnos enseñar por la Iglesia católica que nos da a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, la sabiduría de Dios, el plan de Dios. Si no nos dejamos enseñar, entonces no habrá conversión posible. Si no queremos cambiar de vida, o si no nos queremos arrepentir, o si estamos siempre justificándonos constantemente de todas nuestras elecciones, incluso de las malas, no habrá conversión posible, con lo cual la oferta de Dios, su misericordia, será vana en nosotros. Por eso Jesús empieza diciéndonos, conviértanse, el reino está ahí, está cerca, está ahí, el reino es Cristo mismo. Pero por más cerca que esté el reino de Dios, el reino de los cielos, si no cambiamos nuestra mente, nuestro corazón, esa cercanía no producirá ningún tipo de salvación en nosotros. Cristo nos dice, conviértanse, conviértanse. La conversión entonces es algo fundamental en nuestra vida. Se habla poco de la conversión, se predica poco. Quizás la insistencia, me parece, va más por el lado de la misericordia de Dios. Hablar mucho de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Lo cual está bien, hay que hablar de eso. Es una cosa maravillosa el perdón, la misericordia de Dios. Pero si no hacemos hincapié también en esta actitud por parte de nosotros que es la conversión, insisto, toda esa oferta de Dios caerá en saco roto. Convertirnos, abrirnos a Dios, abrirnos a la verdad. Ser dispositivos, tener un corazón dispuesto para recibir la gracia. Disponernos para la gracia. Eso es la conversión. Hoy se da en la actualidad que hay como una gran anestesia en la conciencia de muchas personas. Y eso tiene que ver con el Evangelio de hoy, porque si uno está anestesiado en la conciencia, si uno no sabe distinguir bien del mal, o si uno llama bien al mal y mal al bien, si uno no tiene conciencia de lo que está mal, del pecado, en la propia vida, entonces, ¿qué dice la persona que no tiene conciencia del pecado en la propia vida? Dice, bueno, yo no tengo que modificar nada. Yo no me tengo que convertir porque malo no soy. Malo no soy. Nunca maté a nadie. Nunca robé, con lo cual soy una buena persona, ya está. Como si eso alcanzara para ser buena persona o buen cristiano. Eso es necesario para no ir preso, pero no para ir al cielo. Para ir al cielo hace falta algo más que eso. Pero bueno, ese pensamiento está instalado en muchas personas y eso responde a una falta de conciencia moral, a una anestesia, por la razón que sea. Eso lo sabrá Dios, el motivo de esa anestesia. Pero lo cierto es que es real esa anestesia moral. Entonces, si no percibimos la necesidad de convertirnos, de arrepentirnos de nuestros pecados, porque simplemente al pecado no lo vemos, o pensamos que no lo tenemos, entonces no podremos experimentar a fondo el perdón que Dios ofrece, porque si no hay pecado, tampoco hay perdón. ¿Perdón de qué? ¿Perdón de qué? No se perdonan las virtudes, no se perdonan las buenas obras, se perdonan las malas obras, las culpas, los pecados. Pero si no hay conciencia de pecado, si no hay conciencia de culpa, y esto se está dando en la actualidad, aquello que ya decía hace varias décadas atrás el Papa Pío XII, la pérdida del sentido del pecado. Él decía, el pecado del siglo XX es la pérdida del sentido del pecado. O sea, ya en aquella época, el Papa Pío XII veía como muchos no veían, no se daban cuenta, no eran conscientes de la culpa propia o del pecado. Y si se apaga esta conciencia moral, bueno, tampoco vamos a entender bien por qué Cristo habla de conversión. ¿Convertirme de qué? Si yo malo no soy. ¿Convertirme, arrepentirme de qué? Si yo nunca maté a nadie. Entonces, recuperar un sano sentido del pecado para darnos cuenta que Cristo nos habla hoy a nosotros. Conviértete. Me tengo que convertir yo para acoger este reino, para experimentar la cercanía de Dios en mi vida, su amor, su paternidad, su misericordia. Conviértanse, dice Cristo. Se da también en paralelo algo muy, muy extraño en la actualidad, mientras que vemos en muchos ambientes una anestesia moral o una anestesia en la conciencia moral en muchas personas. Al mismo tiempo vemos una hipersensibilidad con respecto a desórdenes no morales, no espirituales, sino desórdenes ambientales, desórdenes ecológicos, desórdenes climáticos. Hay una hipersensibilidad con estos temas del cambio climático, del cuidado del planeta, del cuidado de la fauna y de la flora, del proteger la capa de ozono. No es que esté mal, por supuesto, defender todo esto, ¿no? La flora, la fauna, la capa de ozono, cuidar el planeta, está muy bien, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es nuestra casa común, como dice el Papa, pero no es lo más importante. Es decir, si se apaga lo otro, la conciencia moral, porque hay un desconocimiento de los mandamientos, o porque directamente muchos niegan que exista el pecado, o llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, de poco sirve esa conciencia ecológica. Porque lo más importante no es el planeta, no es la ecología. Ciertamente lo es, sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es el hombre, después de Dios, ¿no? Digo, después de Dios lo más importante es el hombre, su conciencia, su dignidad, su alma, la vida espiritual, la fe de esa persona, su llamado a la vida eterna. Hemos visto hace algunas semanas atrás esas imágenes que a todos nos han un poco conmovido en la televisión del incendio gigante que hubo en Australia. Y animales que corrían desesperados, muchos animales muertos, incendiados, incluso animales pertenecientes a especies en extinción. Bueno, una gran cantidad de flora también arruinada. Y nos hemos conmovido frente a eso. Pero ¿qué ocurre? Aparecen otros episodios más graves que la muerte de un animal o que la quema de un bosque, como puede ser el atentado a la dignidad humana directamente, por ejemplo el aborto, Ustedes saben que en Australia, miren ustedes, en el mismo lugar de los incendios, en Australia, hace pocos meses, en septiembre del año pasado, se ha legalizado en todo el país el aborto. Lo era en una parte, ahora lo es en toda Australia. Legal, aborto legal. Y es legal hasta la semana 22 de gestación del bebé. Hasta la semana 22. O sea, más de 5 meses. Aborto legal. Y resulta que frente a eso muchos no tienen la misma sensibilidad que sí tienen frente a un incendio o frente a un animal cuya vida peligra o a una especie en extinción. No existe la misma sensibilidad. Por eso digo, ¿de qué sirve que yo esté muy angustiado, muy preocupado por el canguro de Australia o por el koala? Esos koalas que hemos visto en la televisión, afectados por el incendio. ¿De qué sirve que yo me sensibilice con todo eso si no me sensibilizo frente a cuestiones que son más importantes que el canguro, que el koala o que el ecosistema? Como es el atentado a la vida humana, en especial la vida humana más débil, más indefensa, más inocente, como es la vida en el vientre materno. Los medios, los grandes medios de comunicación no han mostrado esta noticia, aborto legal hasta la semana 22 de gestación en Australia, lo cual es realmente una matanza de seres humanos. No lo muestran, nada dicen con respecto a eso. Y muchos de los que se enteran quizás no lo consideran algo grave. Dicen, bueno, es la ley y hay que respetar la ley, como si la ley siempre fuera buena, por el hecho de ser algo legal, o por el hecho de ser ley. Es algo bueno, es algo legal, ya está, se votó así, muchos dicen, y no está mal, y es un adelanto en Australia, además los derechos de la mujer sobre su cuerpo, etc. Sí, sobre su cuerpo sí, pero no sobre el cuerpo de otro. En consecuencia no lo ven como algo malo, pero sí el koala, el canguro, o el oso panda, o el oso polar, o la capa de ozono. Eso sí hay que protegerlo, eso sí hay que cuidarlo, ¿ven? Estamos en problemas porque no nos estamos dando cuenta de qué es lo primario y qué es lo secundario. Se está apagando la conciencia moral. Esa conciencia moral que nos ayuda a distinguir el bien del mal y que nos ayuda a priorizar las cosas. Lo primero es el respeto debido a Dios y con él el respeto debido a la criatura más importante de Dios. La criatura más importante de Dios, la que Dios más ama, no es una planta, no es un koala o un canguro, es el ser humano, en especial el más débil, el que más necesita, el niño por nacer, el enfermo terminal, el anciano, el pobre. Tenemos que construir una ecología del hombre en primer lugar y luego la otra ecología del planeta, pero primero la del hombre. Esto tiene que ver también con la conversión. Recuperar, insisto, el sano sentido del pecado, del atentado a la dignidad humana, para luego de este darnos cuenta podamos decir, Señor, me debo convertir, Señor, he obrado mal, Señor, te pido perdón. Y así podremos experimentar con esta conversión, con este arrepentimiento, con esta sana recuperación del sentido del pecado, podremos experimentar a fondo el perdón que Dios ofrece, su misericordia. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.